Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. ¿Quieres vender tu marca y tu producto? Entonces déjalo en manos de Descarriados.site. EB Producciones, gestión y administración de bandas y artistas, franelas, gorras y accesorios de cuero y metal. Eiret Valentina, ubícala en Venezuela a través de todas sus redes sociales. Rocken Chicken Factory, tiene el sabor del pollo que siempre soñaste. No puedes dejar de probar la especialidad de la casa, el delicioso pollo crispy. Solo tienes que ir a Eleuterio Ramírez 835 en la ciudad de Santiago, en Chile. Digimetal Sign, la mejor revista de metal extremo y del under a nivel mundial. Lo más extremo, fuerte y brutal del metal lo encuentras solo en Digimetal Sign, un nuevo aliado de la esencia y del under extremo. Tu tiendita caliente, un lugar para adultos y jóvenes responsables especializada en proporcionarte todos los juguetes eróticos que necesitas, un espacio donde tu imaginación y el placer se encuentran en el mismo lugar. Ubícala solo por Instagram, tu tiendita caliente. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Ahora regresamos con nuestra programación habitual, es decir, recorremos los sucesos, nacimientos, fallecidos y anécdotas dentro del campo inmortal del rock ocurridos durante esta semana, desde el 17 hasta el 23 de enero. Esta semana iniciamos junto a los cuatro de Liverpool, los Beatles. En la sección de rock hispano-latinoamericano, antes de marcharse a sus merecidas vacaciones, Danny Clash nos llega con una banda de España llamada Eternal, en cuya formación hay sangre venezolana. Así que no te lo pierdas. Danny Clash nos deja esta banda antes de marcharse a sus vacaciones, merecidas por cierto. En la sección más extrema del programa, Metalmanía, nos llega directamente desde Potosí, Bolivia, Kesia Hurtado Jiménez. Pueden buscarla en su Facebook. Ella nos mostrará sus tres canciones extremas favoritas, canciones y artistas que rompen el molde de lo que veníamos oyendo anteriormente en esta sección. Repito, Kesia Hurtado de Bolivia nos trae Aetherion, a Diablo Swing Orquesta y a Sopor Aeternus. Te lo vas a perder, es Metalmanía desde Bolivia. Y esta semana cerramos el programa con una balada inmortal, con una de las más grandes canciones de la banda Journey y que es una de las más solicitadas para esta sección. Es Open Arms, ya que su cantante Steve Perry cumple un año más de vida esta semana. Hablamos entonces de la banda Journey. Así que, como dijo un amigo mío, aparte los muebles de la sala, sube el volumen a tu reproductor, trae tu bebida preferida, apaga la luz, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo, ahora en la web. Bienvenidos a La Esencia. Otra del baúl de los recuerdos. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Comenzamos este recorrido musical de esta semana, desde el 17 hasta el 23 de enero. A ver qué es lo que nos cuenta la historia. Nosotros solamente la musicalizamos. Atención, 17 de enero de 1956, nacía Fernando Van Harl. Él es guitarrista de la banda Crocus. Crocus es una banda suiza de hard rock y heavy metal formados en 1974. Este grupo es uno de los escasos nombres del rock helvético conocidos internacionalmente y disfrutó de un éxito moderado en los Estados Unidos y también tuvo un éxito considerable en Europa durante el auge del heavy metal en los años 80. Para celebrar un año más de Fernando Van Harl, guitarrista de la banda Crocus, nos fuimos a 1984 del álbum The Blitz. De ahí tomamos la canción número 1, la que abre el disco, Midnight Maniac, algo así como la medianoche loca o la locura de medianoche. Es Midnight Maniac, la banda Crocus, por la esencia. Seguidamente va a sonar una banda muy conocida, Helloween, pero del disco nuevo, aparecido en junio del año pasado, 2021, llamado de la misma manera, Helloween. ¿Y por qué? Porque el 17 de enero, pero de 1963, nacía Kai Hansen, guitarrista y voz de esta banda Helloween. Y para celebrar entonces un año más de este señor, tomamos este disco nuevo, el cual no debe confundirse con su primer EP llamado Helloween, lanzado en 1985. Estoy hablando del nuevo álbum del año pasado de esta banda Helloween. Este álbum marcó el regreso de Kai Hansen, el cumpleañero, a la guitarra y voz, y también cantó Michael Kiske. Así que estos dos hombres de poderosa voz le dieron vida otra vez a Helloween recién ahora el año pasado, desde el año 2015 que esta agrupación no grababa ningún disco. Alcanzó el puesto más alto de un álbum de Helloween en el Billboard norteamericano, alcanzando la posición número 35, superando así incluso a los famosos discos Keepers de Helloween. De este nuevo disco salido del horno recién el año pasado, tomamos la última canción, la número 12, Skyfall. Es Helloween y anteriormente Crocus. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Más perfecto del siglo XXI en La Esencia. From the sky, so don't ask me why I'm La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Y ahora nos vamos con una cumpleañera hermosa, vocalista de una banda de metal sinfónico. Ellos son Épica. La vocalista Simone Joanna Maria Simons, más conocida como Simone Simons, cantante, compositora, empresaria, modelo, influencer y bloguera neerlandesa. Simone Simons nació el 17 de enero de 1985. Vocalista principal, repito, de esta banda de metal sinfónico Épica, la cual nos llega ahora también con su última producción discográfica, lanzada también el año pasado, al igual que Helloween. Épica también lanzó el año pasado su último disco llamado Omega. Es el octavo disco de la banda, lanzado entonces en febrero 26 del año 2021. Este disco habla sobre la evolución de la conciencia humana, cuyo nombre le dio el título al álbum, repito, Omega, del año pasado 2021, recién salido del horno. Vamos a escuchar entonces a Épica con la cumpleañera Simone Simons. La canción que elegimos se llama Abyss of Time, algo así como el abismo del tiempo. Es Épica por la esencia. Y la historia del rock también nos cuenta que un 18 de enero, pero del año 2014, fallecía Fergie Frederiksen, quien era vocalista de la banda Toto. Lamentablemente falleció por sufrir de cáncer al hígado. Dennis Hardy Fergie Frederiksen. Aunque él no canta la canción que vamos a escuchar, pero sí sirve Hold the Line. Algo así como mantén la línea o no cuelgues. Es más o menos el significado real. Es una canción entonces de la banda de rock Toto, incluida en el álbum debut llamado Toto de 1978. Fue el primer éxito de la banda y llegó al top 10 en varios países. Entonces, para recordar al fallecido Frederiksen, pero de la banda Toto, vamos a escuchar entonces esta famosa canción, Hold the Line, mantén la línea o no cuelgues. Es lo que nos dice Toto. Estás en la esencia, porque la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Otra obra maestra en la esencia. Tree. La magia de los 70 en la esencia. Y en esta parte del programa vamos a rendir tributo, pues, para no olvidarnos nunca de los que fallecieron en el camino del rock. El primero de ellos, un baterista, Dale Griffin, baterista de la banda Mötley The Hoople, falleció el 18 de enero del año 2016. Mötley The Hoople es una banda británica de rock con fuertes raíces del rhythm y el blues. Son populares por obtener gran éxito con la canción All the Young Dudes, algo así como Todas las Dudas Juveniles, canción que fue escrita para ellos por un fanático de la banda, y este fanático se llamó David Bowie. La insistencia de David Bowie, quienes ya todos conocemos, fue esencial para la continuidad de la banda. Les consiguió un nuevo contrato para la CBS y les escribió la canción All the Young Dudes para ellos. Grabaron entonces un disco producido también por David Bowie. ¿Qué les parece? Él fue entonces el hombre que les tendió la mano a esta banda, repito, llamada Mötley The Hoople. Y vamos a recordar a Dale Griffin, baterista fallecido de esta banda Mötley The Hoople, el 18 de enero del año 2016, con esta misma canción, la que les regaló David Bowie, All the Young Dudes, las dudas juveniles, todas las dudas juveniles. Por aquí por la esencia. Y el otro músico, fallecido también el 18 de enero, pero del año 2016, imagínense ustedes, el mismo día, el mismo año, fallecieron Dale Griffin, baterista de Mötley Crüe, y Glenn Frey, guitarrista fundador de la banda Eagles. Esa es la historia del rock and roll y solamente te la cuenta la esencia. Glenn Frey, de verdadero nombre Glenn Lewis Frey, nació el 6 de noviembre de 1948 y, repito, falleció el 18 de enero del año 2016. Músico norteamericano, cantante, compositor y actor también. Uno de los miembros fundadores de la banda The Eagles, aunque son mayormente conocidos por la canción Hotel California de 1976. Pero hoy no vamos a escuchar Hotel California, vamos a escuchar otra de sus grandes canciones, llamada simplemente Take It Easy, algo así como Tómalo con Calma, y es una composición de este recordado guitarrista fallecido una semana como esta, Glenn Frey, del grupo Eagles, recordando a dos caídos del rock, porque la esencia no tiene competencia. La historia del rock en la esencia. I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need to. Stones, we never got it off on that revolution stove. What a drag! Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my head? Escucho a los grupos de moda,

esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Seguimos recorriendo la historia musical ocurrida esta semana, repito, desde el 17 hasta el 23 de enero. Y oigan esto, 19 de enero 1943, nacía Janis Lynn Joplin, más conocida como Janis Joplin, cantante norteamericana de rock y blues, siendo un ícono hippie de la contracultura en la década de los años 60. Es considerada por la crítica especializada como una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Sus discos se encuentran entre los más vendidos dentro de la industria musical. Ella fue la reina, por cierto, del Festival de Woodstock de 1969. Janis Joplin entonces nacía un 19 de enero de 1943. Lamentablemente fallecía a los 27 años de edad, dejándonos dos discos de estudio, uno en vivo y un álbum póstumo llamado Pearl de 1971. Es la herencia musical grandiosa de Janis Joplin. Y de esta blanca con voz negra, Janis Joplin, tomamos la canción Try Just a Little Bit Harder, algo así como inténtalo, aunque sea un poco más duro, solo un poco más duro, try. ¿Y por qué? Porque fue solicitada por un fanático de la esencia viviendo en Santiago de Chile, don Víctor Hugo Ibáñez Granifo, solicitó esta canción de la reina del Festival de Woodstock de 1969, Janis Joplin, y por supuesto, la esencia está aquí para complacerlos. Así que ahí está tu canción, Hugo, Janis Joplin, Try Just a Little Bit Harder, de 1969. Y ese mismo día, 19 de enero, pero del año 1963, 20 años más tarde, nacía Mark Briody, guitarrista de la banda Jack Panzer. Jack Panzer es una banda norteamericana de heavy metal y power metal, formados en 1981 en Colorado. Jack Panzer comenzaron inspirándose en los grupos de la New Wave of British Heavy Metal, populares por aquel entonces, como por ejemplo Iron Maiden o Judas Priest. La banda comenzó a tocar en locales pequeños, hasta que en 1983 editaron su primer EP llamado Tyrants. Así comenzaron también llamándose ellos Tyrant, pero después cambiaron a Jack Panzer al ver un póster de un tanque alemán llamado Jagdpanzer y le quitaron la D, quedando Jack Panzer solamente, para que así sonara más fácil su pronunciación. Entonces, para celebrar un año más de vida de Mark Briody, guitarrista de Jack Panzer, nos fuimos a 1984, tomamos el disco Ample Destruction, algo así como Amplia Destrucción, y tomamos la canción número 1, Con Licencia para Matar, Licenses to Kill. Es Jack Panzer entonces por aquí, por la esencia, pero recuerda que antes va a sonar Janis Joplin. Te recuerdo que estás en La Esencia, el único programa de rock que te muestra solo lo mejor de los últimos 40, 50 y hasta 60 años del más puro rock and roll. Las reinas del rock siempre están aquí. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder,

De este dúo de hermanos vamos a escuchar una canción del año 1957 llamado Wake Up Little Susie, algo así como Despierta Little Susie. Es de Everly Brothers y nos quedamos ahí en los años 50. ¿Por qué? Porque Carl Lee Perkins, más conocido como Carl Perkins, lamentablemente fallecía un 19 de enero de 1998. Cantante norteamericano pionero de rockabilly, aunque mezclaba el rhythm and blues y la música country, inició su carrera con la Sun Records, el mismo sello discográfico de Elvis Presley. Fue introducido al Salón de la Fama del Rock and Roll y además ocupa el puesto número 99 de los 100 más grandes artistas según la revista Rolling Stone. Para recordar al fallecido Carl Perkins, tomamos su más grande éxito, aunque para él no lo fue tanto, llamado Blue Suede Shoes, zapatos de gamuza azul, grabado por primera vez, oigan esto, por primera vez por Carl Perkins en 1955. Esta canción es famosa por haber sido grabada por Elvis Presley, pero es original de este señor, repito, Carl Perkins. Elvis Presley grabó esta canción un año después, en 1956. Así que ahora vamos a escuchar la original, la canción original, Zapatos de Gamuza Azul, Blue Suede Shoes, de Carl Perkins, de por allá, de los años 50. Pero anteriormente vamos a escuchar a los hermanos Everly, Wake Up Little Susie. Estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Los pioneros de los 50 en La Esencia. Wake up, baby Susie, wake up. Wake up, baby Susie, wake up. We both been sound asleep. Wake up, baby Susie, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock and we're in trouble deep. Wake up, baby Susie. Wake up, baby Susie. Tell your mama, what are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. Well, I told mama that you'd be in my tent. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, please, Susie, wake up. Wake up, please, Susie, wake up. The movie wasn't so hot. It didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked. Our reputation is shot. Wake up, please, Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Wake up, pretty Susie. Sin duda, este es un clásico. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but baby, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. All right then. Now you can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but until the late. don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Let's rock that, let's go now. For the show, three to get ready now. Go cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Oh, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe, blue, blue, blue suede shoe. Do anything, lay off of my blue suede shoe. One more time, y'all. Continuamos por aquí por La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y para muestra un botón. Oigan esto, 20 de enero de 1952 nacía Stanley Bird Hazen, más conocido como Paul Stanley. Es un músico norteamericano, la voz principal, guitarra rítmica y fundador junto a Gene Simmons de la banda de rock Kiss. Ha participado en la composición de la mayoría de los éxitos de la banda y ha liderado a la agrupación durante sus casi 50 años de trayectoria. Su personaje representado en Kiss es el chico estrella o el chico de las estrellas. La revista Hate Parade lo clasificó como uno de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, ubicándolo en el puesto número 18. En el año 2014 fue presentado en el Salón de la Fama del Rock and Roll como uno de los miembros fundadores de Kiss. Y para celebrar un año más de vida de Paul Stanley, nos fuimos a 1975, el álbum Dressed to Kill, algo así como Vestidos para Matar, y la canción no es más que la súper reconocida, icónica canción de esta banda, Rock and Roll All Night, Rock and Roll Toda la Noche, una de las canciones íconos de la banda, siendo elegida en numerosas listas como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Es usada comúnmente por la banda para cerrar sus conciertos en vivo desde 1975, año de su publicación. Es entonces Kiss con Rock and Roll All Night por La Esencia. Y a este beso le acompañan Pistolas y Rosas. Así es, Guns N' Roses. ¿Por qué? Porque Steven Adler, nacido como Steven Adler Michael Coletti, nacía el 22 de enero de 1965, baterista norteamericano, conocido por haber sido entonces el baterista de la banda Guns N' Roses, sobre todo por su álbum Appetite for Destruction, Apetito por la Destrucción, uno de los discos más vendidos de la historia. Ocupa el puesto número 98 en la lista de los 100 mejores bateristas de la historia, Steven Adler de Guns N' Roses. Y para recordar entonces a este baterista, que ya no está con la banda, escucharemos la canción My Michelle, aparecida en el álbum Apetito por la Destrucción, como ya se los dije, del año 1987. La canción está inspirada en una amiga de la banda, una chica llamada Michelle Young. Los dejo entonces con este dúo de canciones, Guns N' Roses, My Michelle, y anteriormente va a sonar Kiss con Rock and Roll All Night. Es La Esencia, porque La Esencia no tiene competencia. Oh, yeah. So let's rock and roll. lealtad al rock a toda prueba. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back. terminamos ya casi esta parte del programa con dos bandas poderosas. Una de ellas es Testament y la otra ya de los años 70-80 llamada Cheap Trick. Y terminamos esta parte no sin antes recordarles que ya viene el rock hispano latinoamericano. Daniel Robaina, antes de marcharse a sus merecidas vacaciones, nos dejó una última banda grabada y él nos va a contar entonces la historia de la banda Eternal, nacida en España, la cual lleva sangre venezolana. Pero eso es después. Ahora vamos a escuchar a Testament. ¿Por qué? Porque el 23 de enero, pero de 1965, nacía Louis Clemente, el baterista de la banda Testament. Esta banda ha publicado hasta la fecha 12 discos de estudio, 4 discos en vivo y 6 discos recopilatorio. Tienen 3 discos que entraron en el top 50 en las listas inglesas y en 1999, con el disco The Gathering, entraron al puesto 50 alemán. Para celebrar entonces el cumpleaños de Louis Clemente de la banda Testament, nos fuimos a 1989 y tomamos una de sus canciones más conocidas del disco, también llamado igual, Practice What You Preach, algo así como practica lo que profesas. Es el tercer disco de estudio de esta banda de thrash metal norteamericana y, como ya se los dije, tomamos la canción número uno llamada igual, practica lo que profesas. Es Testament entonces, para celebrar un año más de vida de Louis Clemente, el baterista de esta poderosa banda de thrash metal norteamericana, Testament. Y finalizamos este dúo de canciones con un cantante y guitarrista rítmico de la banda de rock Cheap Trick. Hablamos de Robin Sander, nacido el 23 de enero de 1953. Sander es el cuarto de 5 hijos. Tiene 2 hermanos mayores y 2 hermanas. Comenzó a leer a los 3 años y aprendió a tocar la guitarra a los 12. Formó su primer grupo, The Destinations, mientras cursaba séptimo grado. Al año siguiente, con un grupo llamado Butterscotch Sundays, tocó en festivales de verano, formando después The Robin and the Hood. En la escuela secundaria, Sander cantó durante 3 años en la banda de Madrigals, el más exigente de los 3 grupos corales en su escuela. También jugó baloncesto, fútbol y trabajó a tiempo parcial en un restaurante. En 1972 se le ofreció a Sander la oportunidad de ser cantante de una nueva banda llamada Cheap Trick y, por supuesto, no dijo que no. Ahí comienza la carrera de Robin Sanders de la banda Cheap Trick. Y retrocedimos hasta 1977. Allí grabaron una canción llamada Surrender, rendición. Esta canción, a pesar de haber sido grabada en 1977, apareció en el disco Heaven Tonight de 1978, más exactamente el 21 de mayo. Y es la canción que abre el disco. Repito, Surrender, rendición, del grupo Cheap Trick. Pero antes, Testament con Practice What You Preach. Practica lo que profesas. Es la esencia, porque la esencia te mezcla, te pone la mejor música del rock de todos los tiempos, solamente para ti. Nada como el poder del rock. We'll be right back.

Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal, gente de La Esencia? Les habla Daniel Robaina, alias Danny Clash, y como siempre estoy aquí para presentarles la sección de rock hispano, rock en español de este programa. Vamos hasta España, La Rioja, ciudad de Logroño, porque nace ahí en el 2019 la banda Eternal como grupo de heavy metal con influencias de power metal, gótico y clásico. Como siempre entran y salen integrantes en la banda, pero llega el momento en que se conforman totalmente cuando el señor Carlos, alias Agente González, ex Predator T proveniente de Venezuela, quien también reside en Logroño, es invitado a formar parte en las filas de esta banda Eternal. Es así como entran al estudio de grabación para realizar su disco. También hacía falta un tecladista porque la cantante María Martínez estaba encargando de la voz y de los teclados. Aparece entonces el señor Luis Manuel Lumpur, conocido por su trayectoria en distintas bandas de folk, jazz y metal melódico. El disco como tal se graba en diciembre del 2020 y finaliza en julio del 2021. La formación es la siguiente: María Martínez en la voz, José Torri en la guitarra, Jorge Melero en la guitarra, Carlos González en el bajo, Luis Manuel Lumpur en los teclados y Gabriel Patrascán en la batería. Escuchemos entonces esta banda que transmite distintas situaciones de la realidad y la sociedad en sus letras y pasajes musicales que llevan desde los riffs más poderosos del heavy metal hasta las más suaves y melancólicas melodías. La canción Caído del Cielo. Esto es el rock hispano en La Esencia. Yo soy Danny Clash. La banda se llama Eternal, desde Logroño, La Rioja, España. Amigas, somos Eternal, somos de Logroño, España, y queremos mandarles un saludo a Eric y a Dani del programa La Esencia. Un abrazo muy fuerte, así que mucha fuerza y mucho metal. España.

segunda banda quiero mostrarles a Diablo Sin Orches, esta banda que justamente ha sido creada el 2003 y tiene una mezcla de heavy metal con un poco de progresivo, el sinfónico, y no podía faltar justamente el jazz en este sexteto que transmite mucho con un trombón increíble. Una de las canciones y un álbum que me ha marcado es justamente The Butcher's Ballroom. Y este álbum tiene dos canciones favoritas mías que, bueno, vienen en secuencia. Justamente que una es Boom Border Chant y la que le continúa es Infralove. Me encantaría que ustedes lo puedan escuchar porque justamente vienen pegaditas esas dos canciones y son alucinantes. Así es que vamos con Diablo Sin Orches. We'll be right back.

primavera que te metí de tus ojos, me enamoré la primavera que te metí de tus ojos, me enamoré. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y finalizamos el programa de hoy con una balada llamada Open Arms, Brazos Abiertos, de la banda Journey, escrita por Steve Perry y Jonathan Cain. ¿Y por qué? Porque Steve Perry, el vocalista de esta banda, está cumpliendo años, pues él nació el 22 de enero de 1949. Esta poderosa balada trata de las parejas que discuten y que luego intentan reconciliarse, empezando de nuevo con los brazos abiertos. Entonces, para celebrar un año más de vida de este cantante Steve Perry, los dejamos con esta poderosa balada, con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es Open Arms, Brazos Abiertos, de la banda Journey. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia. Lying beside you, here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could our love be so? We sail on.